Nos vemos en Instagram, @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, estamos aquí en Hora Libre en FM Boedo, la 88.1. Esto es el programa que hacemos en REC, Red, Escuela y Comunicación. Estamos, como siempre, todos los martes a las 14 con las escuelas públicas de la ciudad. En este caso nos visita una escuela primaria, un séptimo grado, ¿sí?, que nos vienen a contar algunas cuestiones que estuvieron trabajando en el taller de radio junto con nuestra compañera Patricia D'Ambrosio, que le mandamos un saludo. Están también aquí presentes Estela Maris Abraham y Alejandra Zárate en la producción, en la operación técnica Santiago Abreu, y mi nombre es María Clara Maurer. Bien, también está la docente de la escuela, pero creo que son docentes en plural, porque me parece que había más de una. Ahora me van a comentar bien. La que yo tengo aquí anotada es Alicia Tagliaferri, ¿sí? ¿Y con quién más vinieron? Vinimos con nuestra profesora de matemática, Mariana. Bien. Les mandamos un saludo, que están ahí del otro lado del estudio, escuchando. Y estamos con, ¿qué escuela? La escuela 3, el distrito escolar 2. Bien. ¿Tiene nombre esta escuela? ¿Cómo se llama la escuela? Además del número y el distrito. República Islámica. Bien. Hacemos una ronda de presentación, así escuchamos sus nombres. Hola, me llamo Jonailis Durán. Hola, soy Laura Pereira. Hola, soy Camila. Hola, me llamo Alma. Hola, soy Valentina. Hola, soy More. Bien, ¿cómo están? Bien. Bien. Bien. Bien. Nerviosas. Nerviosas, muy. Sí, muy. Demasiadas nerviosas. Pero me comentaron hace un ratito que algunas ya habían estado en una radio. Sí. ¿Sí? ¿Quiénes estuvieron ya en una radio? Yo. ¿Sí? ¿Y quieren contarnos un poquito en qué contexto, en qué marco estuvieron en una radio? ¿Fue también con el programa REC, haciendo radio en la escuela? No, mi mamá con los amigos se crearon una radio y decidieron sacarla al aire. Mirá qué bien, ¿cómo se llama la radio? Si se puede decir. No me acuerdo. Pero bueno, está bien, lo dejamos para a ver si lo podés averiguar para el segundo bloque o tercero, lo compartimos la información. Bien, ¿alguien más estuvo en alguna radio? ¿No? ¿La única? No. ¿Ustedes tampoco? Bueno, bienvenidas entonces, ¿sí? Cuéntenos un poquito qué estuvieron trabajando con la profe, con Patricia, ¿sí?, con las seños también en la escuela. ¿Sobre qué tema vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre el cambio climático y el calentamiento global. Bien, antes quiero saber una cosita, cosas de la escuela, para que ya los oyentes y las oyentas empiecen a conocer un poco. La escuela es la 13 del 2, ¿y queda en qué barrio? En el barrio Palermo. En Palermo. ¿Se acuerda alguien en la calle? En Mario Bravo y Cabrera. Bien, bien, perfecto. Mario Bravo y Cabrera. Y están en séptimo grado. ¿Hay más de un séptimo? Sí, está séptimo A y séptimo B. ¿Y ustedes son? El B. El B. Bien. ¿Y la escuela es de jornada completa, jornada simple? Es de jornada completa y es intensificada en educación física. A ver, ¿qué significa eso? ¿Qué materias tienen, que, por ejemplo, tenemos materias como ritmo y movimiento, taller de juegos y educación física. ¿Y tiene esta especialización hace muchos años o es reciente? Hace unos 10 años. Ah, o sea que ustedes arrancaron la primaria con esta especialización, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Y desde primer grado? Sí, desde ¿sí? primer grado. ¿Y qué tal? ¿Les gusta? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bueno? Menos ritmo, pero sí. ¿Ritmo no? ¿Por qué? ¿Qué es baile? Sí. ¿Y qué tipo de música pasan? A veces casi siempre música en inglés. ¿Música en inglés? Sí. ¿Y no copa mucho eso? No, igual no siempre es la misma música. Hay de todo tipo. Hay de todo tipo. Y bien, y retomando un poco entonces el tema de calentamiento global y cambio climático, tengo entendido que la escuela, además de tener esta especialización, hay otra cuestión, ¿no?, vinculada con alguna particularidad de la escuela, que es una escuela verde, ¿puede ser? Sí. Nuestra escuela es una escuela consagrada, ya que tenemos los cuatro lazos verdes, los cuatro lazos de escuela verde. ¿Saben qué significa eso? Eso lo va a decir otro grupo. Bien, perfecto. De paso les adelantamos que toda esta información sobre qué significa esto de que es una escuela consagrada, que tal vez es un término que mucho no se entiende, lo vamos a tener para, ya les cuento, el bloque número 4, que es el último bloque, donde aparece la entrevista al director que lo explica, ¿verdad? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces empecemos un poquito a adentrarnos en el tema del calentamiento global y el cambio climático. ¿Con qué nos pueden contar sobre eso? ¿Qué estuvieron investigando? ¿O qué es lo que más les interesó de esa investigación? ¿O les preocupó? ¿O las impactó? El cambio climático es la variación global del clima en la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre. Se produce sobre todos los parámetros climáticos. Esto provoca incendios, sequías, fenómenos meteorológicos del mar e inundaciones. Bien, del hombre, de la humanidad, ¿no? Podríamos decir. ¿Y si nos pueden contar algún ejemplo? Un ejemplo es que en la Antártida y el Océano Glacial Antártico, si se derriten, pueden causar inundaciones en las zonas costeras y esto causaría derrumbes de viviendas o muertes. Tremendo. No es un tema poco importante lo que están contando. ¿Qué otra información tienen sobre el tema? ¿Cambio climático? ¿Calentamiento global? ¿Qué más investigaron, chicas? Nosotros representamos a la escuela, uh-huh. Entonces más adelante otros grupos se adentrarán más en las cosas específicas como la triple R y cosas así. Y tenemos una producción que grabaron en el aula que tiene que ver con las noticias ambientales. ¿Sí? ¿Quieren que la escuchemos? Dale. Sí. Advierten que en el planeta va a sobrepasar pronto y por primera vez el aumento de 1,5 de temperatura media. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que el periodo 2023 y 2027 podría ser el más caluroso jamás registrado. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, hay un 98% de probabilidades de que eso suceda. Los expertos atribuyen el fenómeno al impacto del efecto invernadero y al fenómeno El Niño. Por el calentamiento global, la mitad de los mayores lagos y embalses del mundo se están secando. Algunas de las fuentes de agua dulce más importantes han perdido líquido a un ritmo dramático durante casi 3 décadas. Más de la mitad de los lagos del planeta perdió agua por culpa del calentamiento global y el consumo humano. Identifican las zonas más vulnerables al calor extremo y un área de la Argentina aparece en la lista. Según un nuevo estudio, muchas regiones que no han sufrido este fenómeno no están preparadas para atender una contingencia para afrontarlo. La dramática advertencia de la ONU por la emergencia climática, récord de temperaturas y retrocesos de glaciares. Los últimos 8 años han sido los más calurosos jamás recordados, según una evaluación de la Organización Meteorológica Mundial. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces la producción. Cuéntenme un poquito cómo fue grabado este spot informativo. Investigamos en internet y con ayuda de las profes sobre estos temas, buscamos noticias, entramos a links de Google o Wikipedia y uh-huh. las fuimos escribiendo y después las fuimos grabando. Buenísimo. ¿Fue fácil el proceso de grabación? No, para nada. No era fácil por la razón de que si salía algo mal, ajá. tenía que quedar bien para que se pueda escuchar. ¿Y vos por qué decías que no fue fácil? ¿Qué pasó? Y porque teníamos que buscar mucho y saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y si algo decíamos algo mal, lo teníamos que volver a empezar y renovar. ¿Y lo tuvieron que grabar muchas veces? Sí, porque si había un ruido también. Eso también, ¿no? Los ruidos de la escuela a veces, si se mete algún portazo o el timbre, ¿sí? O algún compañero o compañera dice algo o alguien se ríe, cosas no, que pasan. Igual lo grabamos en el aula de música, que justo estaba vacía, pero igual como circulan chicos por ahí, se podía haber escuchado algún ruido. Claro. ¿Y la cortina instrumental, esta música tan típica del informativo, también está buena? Acompaña, da como así un clima de curiosidad que está muy bueno. Bien, para ir terminando este primer bloque, quisiera saber ustedes qué propuestas tienen, ¿no? Para evitar un poco todo esto. Para ayudar podemos cambiar algunos hábitos de la vida cotidiana. Uh-huh. Por ejemplo, podemos usar la bicicleta y no el auto, porque el auto requiere de combustible y el combustible viene de los fósiles. Bien. También podemos cultivar nuestros propios alimentos. Los productos ecológicos no generarán más contaminación porque no se utilizarán más fertilizantes. Podemos plantar árboles, ahorrar agua, separar la basura y reutilizar todo lo que podamos. Por ejemplo, nuestra escuela es una escuela verde y reutilizamos todo lo que podemos. Hacemos ecobotellas, cultivamos alimentos y también cosechamos todo tipo de plantas. Bien, excelente. Y tenemos un tema musical, ¿no? Para cerrar el bloque, nos van a contar ahora y explicar la elección de este tema. Esta canción la elegimos porque habla de la contaminación y el cambio climático y una forma de conectar con la naturaleza y sus distintas formas de cuidarla. Esta canción se llama Decid, que la canta Aurora, y en español es La Semilla. Just like the seed, I don't know where to go. Through dark and shadow I grow. I am reaching light through the struggle. Just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself in slow motion. Continuamos aquí entonces en Hora Libre, seguimos con la escuela 13 del 2 con séptimo B, cambiamos de bloque, cambiamos de grupo, hacemos la ronda de presentación. Hola, mi nombre es Tadeo y nada, soy Tadeo. Hola, me llamo Juan Ignacio Pallero. Hola, me llamo Dante Martín Calvaroso. Hola, me llamo Milagros Morales. Hola, me llamo Agustín. Hola, me llamo Gabriel. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Ustedes qué tema eligieron para este segundo bloque? Cuéntenos. Yo elegí los cambios climáticos. Bien, cambio climático es el tema de este segundo bloque, ¿verdad? Si tenemos que hablar entonces de cambio climático, ya que lo nombraron, ¿cómo lo podemos explicar? Lo podemos explicar como si fuera algo natural. Uh-huh. ¿Qué más? Los cambios climáticos pueden ser naturales, pero del siglo XIX, cuando ocurrió la revolución industrial, consigo llevó fábricas que hacían gases tóxicos, como el dióxido de carbono. También hay otros como la quema de combustibles, el carbón, el gas, etcétera. El 70%, por ejemplo, de las quemas de combustibles hace lo del efecto invernadero. Bien, ya que nombraste el efecto invernadero, ¿alguien lo puede explicar? El cambio climático es... Más cerquita al micrófono, bien cerquita, así te escuchamos. El cambio climático es producido por el efecto invernadero, que es la acumulación de los gases en la atmósfera, que lo que hacen es bloquear la salida de los rayos del sol y generan el calentamiento global. Estos gases son conocidos como dióxido de carbono y metano, que son gases a la quema que genera la combustión y los gases que generan los seres vivos como las vacas. Bien, ¿y hay alguna vinculación de todo esto con las enfermedades, algunas enfermedades que puedan conocer? Sí, el cambio climático produce enfermedades generalmente de carácter tropical, ya que el aumento de la temperatura es el ambiente preferido de virus como el dengue, ya que se reproducen más en ese clima. Recientemente en Argentina, como ya mencioné, tuvimos un brote de dengue debido a las fuertes temperaturas producidas por el cambio climático. Bien, perfecto. ¿Y cuál es el efecto que produce en la pesca y agricultura? Los cambios en el clima provocan daños a las cosechas, no solo por unas temperaturas más altas, sino porque se producen más sequías, más inundaciones y más desastres naturales. Además, los bancos de peces se ven afectados por cambios en las corrientes marinas y en su medio de vida, poniendo en peligro su subsistencia. ¿Y esto cómo puede afectar a los hielos y los mares? Los puede afectar ya que están muy relacionados, porque cuando los glaciares se derriten, el agua fluye hacia los océanos, lo que hace que aumente el nivel del mar. Ya que en las últimas décadas la tasa del deshielo de los glaciares aumentó significativamente debido al cambio climático. El deshielo y el aumento del nivel del mar impactan tanto a las comunidades costeras, a las zonas bajas, y también provocan inundaciones, erosiones en las playas y afectan la vida marina y los ecosistemas costeros. También puede tener consecuencias económicas como la pérdida de propiedades o casas y afectar el turismo. Por eso es muy importante controlar el efecto invernadero para que no siga aumentando el nivel del mar. ¿Y en relación a la biodiversidad? Los daños de la biodiversidad son efectos en ecosistemas o extinción de animales. El caso más reconocido de extinción de animales fue el oso polar, ya que su hábitat se está destruyendo. Y el caso más reconocido de daños en ecosistemas fue el del carpincho, que tuvo que mirar a lugares habitados por personas. Estos daños no solamente son en los animales, también son en las plantas. Animales han tenido que mirar para evitar su extinción. Por ejemplo, ya sea la ardilla, que vive en árboles, tuvo que mirar, por ejemplo, la deforestación, es culpable mucho de estas cosas. El hombre también es bastante culpable de muchos peligros de extinciones. Y en concreto, nosotros, nosotras, o ustedes en la escuela, en el aula, ¿qué podemos hacer? ¿O qué hacen un poco para prevenir todo esto, todo este tema del que estamos hablando? ¿Hay algo que podamos hacer? Les pregunto, más allá de toda la investigación que hicieron. Es una pregunta que no estaba en el guión, pero de esto se trata, de poder también conversar de lo que nos pasa con este tema. Por ejemplo, en la escuela tenemos un tacho verde para lo reciclable y un tacho negro para lo que no se puede reciclar. ¿Y en casa? En casa no. ¿En casa no? No tengo espacio. En casa podemos utilizar menos la electricidad de luz. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre para usar menos? ¿Qué podemos hacer? Las luces si no estamos en casa o los aparatos electrónicos. Claro. O aprovechar la luz del día. Eso ibas a decir, sí. ¿Y alguna otra cosa? No tanto gasto de agua. Por ejemplo, ¿en qué gastamos agua? Ya sea bañarse, lavar los platos, lavarse las manos, tirar la cadena, un montón de usos de agua tenemos. Bañar hay que bañarse, lavar los platos hay que lavarlo, los dientes también. Tirar la cadena hay que tirarla. Totalmente, pero ¿cómo podemos hacer? No tardar tanto, porque por ejemplo, cuando se lavan los dientes a veces mojan el cepillo, pero luego lo dejan abierto mientras se cepillan. Sí. Y hay que cerrarlo hasta que luego te terminás y ahí lo volvés a abrir. O, por ejemplo, lavando los platos, puedes primero pasar la esponja a todos los platos mientras que tenés el agua cerrada y después volver a abrir para enjuagarlos. Bien. ¿Algo más se les ocurre? ¿Ustedes hacen estas cosas? ¿Las practican? Sí. ¿No? Sí. Bueno, sí, más o menos. A veces cuesta, ¿no? Porque ya tenemos instalado que hay como una única forma de lavar los platos, o de bañarse, o de lavarse los dientes. Pero está bueno también que lo podamos compartir acá como para empezar a pensar un poco, reflexionar y ir probando de a poquito a ver qué cosas se pueden hacer. Y lo de que no tengo espacio en casa es lógico, es entendible, pero tal vez en una bolsita de a poquito, ¿no? Tener un tacho enorme verde de esos típicos que vemos, es cierto que ocupa espacio, pero uno más chiquito lo vas sacando tal vez todos los días como la basura, ¿no? ¿Tienen en sus casas ese tacho verde que es para reciclar? Sí. ¿Sí? No. ¿No? En tu casa no hay cerca. También, bueno, eso pasa, ¿no? Que no están en todas las cuadras esos tachos. ¿El resto? Yo sí. ¿Y te tomás el trabajo de reciclar? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. ¿Por acá? Y sí, reciclo bastante. ¿Sí? Bueno, está bueno que si venimos a la radio a hablar sobre cambio climático y las consecuencias, está muy bueno lo que investigaron, pero también creo que está bueno poder llevarlo a cabo, hacer estas pequeñas prácticas que estamos contando, ¿sí? Pequeños actos que pueden empezar a mejorar el planeta. De eso se trata, ¿no? ¿Qué les parece la propuesta? Me parece muy bien. ¿Sí? Bueno, ¿algo más que nos quieran contar? Investigaron un montón. ¿Esto lo ven en qué materia en la escuela? Ciencias naturales. Ciencias naturales. ¿Y el nombre del seño? Alicia Tagliaferri. Bien, está aquí presente, ¿verdad? Sí. Bien. Le mandamos un saludo entonces a la seño que nos está escuchando acá y también espero que a la escuela que nos estén escuchando, ¿sí? Saludo también a la familia, si están ahí presentes. Bien, vamos a ir cerrando el bloque con un tema musical que creo que antes de ponerlo hay que explicar un poco la elección y qué significa. Quisimos elegir este tema porque hubieron dos palabras que nos gustaron mucho. Es un tema en inglés y una de esas palabras fue I'm trying to change, que significa estoy tratando de cambiar. Bien, ¿por qué te reís? ¿Qué te causó gracia? ¿Hablar en inglés o qué? Sí, no, ¿sí? Muy difícil. Pero lo dijiste perfecto. Y otra palabra que significa submit under blue skies, que significa así que encuéntrese bajo el cielo azul. Bien, escuchamos el tema entonces. Oh, Bien, continuamos aquí entonces en Hora Libre. Seguimos con la Escuela 13 del 2. Cambiamos de grupo, así que hacemos la ronda de presentación. Me llamo Renzo Nicolás Galimberti. ¿Querés de vuelta bien cerquita del micrófono? Sí. Renzo Nicolás Galimberti, del séptimo B. Alex Onan Castillo. Mi nombre es Ciro Galván y le quiero mandar un feliz cumpleaños a mi mamá. Mi nombre es Ciro Ferreira. Mi nombre es Felipe. Mi nombre es Kevin Flores. Bien, presentación con saludo de cumpleaños incluido. La saludamos entonces. Felicidades. Bien, seguimos hablando entonces del tema. Y en este caso tenemos la producción de energías en este tercer bloque. ¿Qué tipos de energías existen? A ver, ¿quién nos puede contar eso? Dale. Existen diversas formas de generar energía. Algunas de las más comunes son la utilización de combustibles fósiles, como el petróleo, gas natural y carbón, la energía nuclear, la energía hidroeléctrica, la energía solar y la energía eólica. Bien, ¿cuál es la energía que mayor impacto tiene en esto del calentamiento global, que es un tema que veníamos hablando del bloque anterior? Los combustibles fósiles. ¿Algo más? Sí, los combustibles fósiles. Esta forma de generación de energía es la más utilizada en la actualidad. Se quema combustibles como el petróleo, gas natural y carbón para generar calor y vapor que mueve una turbina y así generar electricidad. Bien. ¿Y esto de las energías limpias? Están la energía nuclear. En la energía nuclear se utiliza la fisión de átomos para generar calor y vapor que mueve una turbina que genera electricidad. Este proceso se lleva a cabo en una central nuclear. Está también la energía hidroeléctrica, donde se aprovecha la energía cinética del agua en movimiento para convertirla en energía eléctrica. Se construyen presas para acumular agua y luego se suelta en un flujo controlado para mover las turbinas y generar electricidad. ¿Alguien más tenía esta información para compartirla? ¿No? Bien, seguimos entonces. Sí, la energía solar. En la energía solar se utilizan los paneles solares para capturar la energía del sol y convertirla en electricidad. Los paneles solares funcionan utilizando células fotovoltaicas que convierten la luz solar en electricidad. Bien. Y si hablamos entonces de ahorrar energía, ¿algún otro participante? Yo. Dale. Podemos usar medios de transportes alternativos, como caminar o usar bicicleta. Ajá. También podemos usar energía eólica o energía solar, que son energías renovables. Bien, bien. ¿Algo más por ahí que quieran compartir? ¿Por acá? ¿No? ¿En el papel que trajeron no tienen un montón de información para contarnos? Las energías limpias. Dale, te escuchamos. Las energías limpias. Limpias son aquellas que obtienen a partir de fuentes que nunca se agotan. Son limpias porque no obtienen gases efecto invernadero y nunca se agotan. Por eso es opción sustentable. Su uso puede reducir la dependición de los combustibles fósiles y luchar contra el cambio climático. Bien, por ahí. A mi izquierda, alguien que quiera compartir, ¿no? A ver, el compromiso con los gobiernos estaba quedando, ¿sí? En 1997 se estableció el protocolo de Kioto, en el cual los países más desarrollados se comprometieron a reducir como mínimo un 5% la emisión de gases de efecto invernadero. Estados Unidos es uno de los países que más gases genera, pero aún así no ratificó el documento. Nuestro país, al no estar desarrollado, no se veía obligado a cumplir con este protocolo, pero por voluntad propia tomó la decisión de reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. Bien, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué consejos pueden dar a la audiencia? Existe mucha forma en la cual podemos ayudar a más cerquita del micrófono, ahí vamos, vamos, así te escuchamos. Existe mucha forma en las cuales podemos ayudar a reducir el consumo de energía y promover. Despacito, tranqui, no hay apuro. A veces la letra no nos entendemos cuando a veces. Más sostenible. Bien. aprovecha la luz natural. Una forma sencilla de reducir el consumo de energía es aprovechar al máximo la luz natural en nuestra casa o oficinas, evitando el uso innecesario de lámparas y... ¿De lámparas, sí? ¿Cada vez crees que te ayude? Ahora tenemos aquí los machetes con toda la información. Luces artificial durante el día. Bien. ¿Hacen esto en casa o apenas se levantan encienden la luz? ¿Cómo es? ¿Puedo hablar como lo que puedo hacer yo? ¿Tipo de lo que hacemos nosotros? Sí, o... dale, lo que quieras. Yo en mi casa, cuando cambio de habitación, en cualquier lugar donde esté habitando, siempre apago la luz y voy a, cuando cambio de lugar y así. Cuando me voy de casa apago todas las luces, también la zapatilla del... Más cerquita. Sí. Ahí está, dale. También apago la zapatilla de la... Oh, tenés todos conectado. Tengo todas las cosas conectadas. Y bueno, eso nada. Bien, bien. Por acá... Se pueden utilizar electrodomésticos de alta eficiencia energética, ajá, ya que se consumen menos energía y son más amigables con el medio ambiente. Apagar los dispositivos electrónicos cuando no los estamos utilizando pueden ayudar a reducir significativamente el consumo de energía. Bien, cuesta esto, ¿no? Sí, es un poco nervioso. Apagar todo en casa, es como que hay que tomarse... un ratito al día para pensar y apagar la luz o desenchufar lo que no estemos usando, ¿sí? ¿Lo hacen? Sí. Yo sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Está bueno, está bueno. Bien, ¿qué más nos pueden contar? ¿Les quedó algo pendiente? ¿Algo que no hayan llegado a decir? ¿Es el momento? ¿Tenemos un ratito más? ¿O algo que tengan ganas de decir ahora? Feliz cumpleaños a la mamá de Galván. Bien. Volvemos a enviarles entonces un saludo, más que saludada hoy en la radio. Pero sobre el tema, retomemos entonces lo que estuvieron trabajando en el taller de radio, en la escuela con las seños. ¿Algún comentario más? ¿Nada que haya quedado pendiente? ¿No? Entonces vamos a ir al tema musical, pero antes de escucharlo también, ¿sí? Este tema musical fue pensado, se escuchó la letra, se tomó una decisión. Cuéntenos un poquito eso. Elegimos la canción porque fue la que más apropiada nos pareció, aparte de que no se nos ocurría otra. ¿Y cómo se llama la canción? ¿Y de qué hablas? ¿Se acuerdan un poquito de eso? ¿No? Bueno, la escuchamos a ver si logramos identificarla. ¿Querés decir algo? Ah, bueno, dale, vamos a escucharla. Gracias. Thank you. Inicio de espacio publicitario. Más de 250.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Recuperamos más de 3.000 kilómetros de vías y reconectamos a más de 75 localidades de todo el país. Detrás de ese dato, miles de argentinas y argentinos vuelven a estar comunicados. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Bancate ese defecto. Pero es que eso es el gran debate de este siglo, me parece. Gente, en un apocalipsis zombie no vamos a sobrevivir. Ya está. Ese sueño que tenés de asalto una comisaría, me llevo todas las armas, agarro el auto, me voy para el terreno que tengo en medio de la... ¿Y armo el bolso? ¡No! No armás el bolso, amigo. Ya enseguida tenés un zombie mordiéndote las tarlipes. De lunes a viernes, de 9 a 12, por FM Boedo. La que es buena es, el, por lo menos para Fantal, comprate desodorantes y encendedor. Es buena. Y te agarras una mochila y te llenas de eso. Te metes en un farmacito y te agarras todos los desodorantes. Amoxidal a cagar. Viene alguien, tirás mucho alcohol ahí, tirás una barrita de fuego, no pasan. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Último bloque de Hora Libre, seguimos con la escuela 13 del 2, el cuarto bloque, hacemos la ronda de presentación con sus nombres, recuerden bien cerquita del micrófono. Hola, mi nombre es Matías. Hola, mi nombre es Owen. Hola, mi nombre es Sofía. Hola, mi nombre es Tiziana. Hola, mi nombre es Zaira. Hola, mi nombre es Antonella. Bien, tenemos entonces para comenzar este bloque el tema de la huella de carbono. ¿Quién lo puede explicar? Vamos. La huella de carbono es una métrica mental que calcula la totalidad de emisiones de gases de efecto invernadero, la cual se mide mediante la multiplicación de datos obtenidos por factor de emisión. Esta nos ayuda a tomar conciencia sobre lo que contribuimos al calentamiento global, ya que esta está causando un cambio climático global. Y en relación a esto... aparece esto de la regla de las 3R. ¿Qué significa? La 3R es una regla creada para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada. En pocas palabras, las 3R te ayudan a tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable. Bien. Una de las 3R es reducir. Reducir es consumir menos productos de usar y tirar para generar menos residuos. Como por ejemplo, en vez de comprar 6 latas, podemos comprar 2 botellas y así poco a poco iremos reduciendo los residuos que generamos. Otra de las 3R es reutilizar. Reutilizar es volver a utilizar los bienes o productos desechados y darles un uso igual o diferente para el que hayan sido concebidos. La última R es reciclar. Reciclar es dar una nueva vida al material en cuestión, lo que ayuda a reducir el consumo de recursos y la degradación del planeta. Bien, clarísimo. Tenemos algunos productos que pueden cumplir con estas 3R, ¿no? Los vemos que tienen ese simbolito, ¿sí?, detrás de los paquetes, pero hay un montón de otros que no. ¿Cómo hacemos para separar los residuos? Podemos separar los residuos en tachos negros y verdes. Uh-huh. En los tachos verdes van los residuos que no cuentan con un circuito para su renovación, como servilletas sucias, restos de comidas y residuos sanitarios. En los tachos verdes van los residuos que pueden transformarse en materia prima, como los papeles y cartones, vidrios y metales y plástico. Todo debe estar limpio y seco. Esto es importante para que no contaminen los demás y se reduzca la cantidad de elementos que terminan en la basura. Vamos a repasar entonces. ¿Qué va en el tacho negro? Los servilletas sucias, restos de comidas y residuos sanitarios. ¿Y en el verde? Los papeles y cartones, vidrios y metales y plástico. Todo tiene que estar limpio y seco. Bien, ¿sí? No es que me tomo la coca y pum, tiro la botella. ¿Sí? Hay que limpiarla, enjuagarla, secarla y después la tiramos, ¿sí? Y en relación a esto del tacho verde o tacho negro, a ver qué pasa ahí. Yo voy a hacer como un tipo de juego para que mis compañeros respondan de qué puede ir en el tacho verde y en el tacho negro. Dale, me encanta. Mira. Vamos a jugar. La botella seca, ¿dónde puede ir? En el tacho verde. La cáscara de banana, ¿dónde puede ir? En el negro. Los metales limpios y secos, ¿dónde pueden ir? En el verde. La servilleta sucia, ¿dónde pueden ir? En el negro. Los plásticos y limpios, ¿dónde pueden ir? En el verde. Los cartones contaminados con comidas, ¿dónde pueden ir? En el negro. Los pañales de los bebés, ¿dónde pueden ir? En el negro. Los potes de yogur limpios, ¿dónde pueden ir? En el verde. Y para finalizar, los vidrios rotos, ¿dónde pueden ir? En el negro. Bien, esa pregunta fue medio engañosa porque alguien podría decir, bueno, vidrio limpio, se me rompió un vaso, está limpio. Sí. ¿Por qué tiene que ir en el negro? ¿Qué les parece? Piensen. Ay, ay, ay. Bueno, nos dejamos ahí picando a ver si después de la entrevista al director se nos ocurre una respuesta. Hola, buenos días. Mi nombre es Leonardo Busano, soy el director de la Escuela 13 del Distrito Escolar II, República Islámica de Irán. Somos una escuela intensificada en educación física y además somos una escuela verde. ¿Qué es esto de ser una escuela verde? Bueno, es una escuela que su proyecto escuela gira en torno a todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, responsabilidades de los ciudadanos que vamos formando en la escuela, todos los contenidos que tienen que ver justamente con esto del cuidado del medio ambiente, atraviesa todas las áreas. Por ejemplo, este año tenemos, como años anteriores, el proyecto de la huerta, donde este año están involucradas todas las áreas. Desde cada una de las áreas se va a hacer un trabajo específico con todos los grados. También hacemos compost y hacemos reciclado de plástico, que consta de juntar todo material que sea de plástico e ir metiéndolo en botellas hasta llenar su capacidad máxima. Y lo que también hacen las escuelas verdes es ser multiplicadora de esta información. Entonces convocamos a otras escuelas o vamos a otras escuelas y les enseñamos algunos de los trabajos estos que mencioné. También reciclamos, por ejemplo, taller de juegos, que tiene que ver con el área de educación física, prepara e inventan juegos con todo material reciclable. Separamos la basura como corresponde. También hemos expuesto trabajos en museos como parte de ser multiplicadores de esta información. Y además somos escuela saludable, que también tiene que ver un poco con la vida sana y el cuidado del medio ambiente. Estábamos aquí debatiendo por qué no podemos tirar entonces un vidrio limpio roto en el tacho verde. Los vidrios y metales rotos deben ir en el tacho negro por lo peligrosos que son por poder cortar, ¿no? Claro, recordemos que la mayoría de los tachos verdes, esos tachos enormes que están en la calle, son revisados por recicladores y recicladoras, ¿sí? Que nada, sacan los elementos con sus manos. Entonces, para evitar que se lastimen, ¿sí? Se tira. eso. ¿Bien? Y en relación a lo que estaba contando el director, ¿qué significa ser una escuela verde? Una escuela verde promueve procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados con la educación ambiental, fomentando prácticas sustentables. Bien, estábamos hablando también que en la escuela están estos dos tachos, ¿sí? El tacho verde y el tacho negro. Además, ¿sí, querías decir algo? No. Yo les quería preguntar si hacen compost, porque tengo entendido que hay una huerta. Sí, sí hay. ¿Hacen compost? ¿Y cómo es el tema del compost? ¿Qué se puede tirar ahí? En el compost van las cáscaras de frutas o algún tipo de resto de hierba, por ejemplo. Sí. De banana, de manzana. Bien, sí. Lo que no se puede tirar son los alimentos cocidos, ¿sí? Pero lo otro, sí. Acá me hacen que sí con el pulgar arriba. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿usan el compost en la escuela? Cuando comen fruta, ¿qué hacen con la cáscara o con el carozo? ¿Lo tiran al compost? Bien, ¿y dónde está el compost? ¿En el comedor? ¿Cómo funciona esa dinámica? Pero si hay alguna escuela que también quiere implementarlo, ¿cómo lo hacen? Lo dejamos más que nada en la huerta. Y después pues lo van con la bolsa de las cáscaras y eso y los ponen dentro del compost. Lo tiran directamente en la huerta, ¿no? No. Algo así. En tecnología, séptimo A está trabajando con el compost, juntando los restos de frutas o verduras. Ajá. Para hacerlo. Y también al hacer esto, reducimos un montón lo que es el tacho negro, ¿sí? Van a ver que si ustedes empiezan a hacerlo también en casa, si pueden, a veces es medio complicado, se reduce un montón la cantidad de basura, realmente. Bien, vamos a escuchar otro pedacito de la entrevista que le hicieron al director. ¿Desde cuándo somos Escuela Verde? Bueno, mi primer año en esta escuela fue en el 2015 y bueno, en ese año me entero de que existe este programa de Escuelas Verdes que pertenece a Escuelas Abiertas. Entonces, en el 2015 me acerqué, traté de buscar información para empezar en el 2016. En el 2016 hicimos el lazo 1 y 2 juntos, que son propuestas que salen desde el programa de Escuelas Verdes para trabajar con los chicos, y si van aprobando esos proyectos, van ascendiendo de lazo. El último lazo es el de Escuela Consagrada. Nosotros, por tercer año consecutivo, somos Escuela Consagrada. Llega hasta el lazo 3, 4 y el último es el de Escuela Consagrada. Somos la primera escuela del gobierno de la ciudad, porque también participan escuelas privadas en este programa, que llegan a este punto, ¿no? A la Escuela Consagrada. Es para nosotros un orgullo que la escuela pública pueda sondear estos trabajos, llevarlos adelante, y además que los chicos toda esta información la lleven a su casa, porque la idea es, como dije anteriormente, cambiar un poco la mentalidad del ciudadano y cuidar este planeta, que si no lo cuidamos todos sabemos que no le queda muchos años de vida, y queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos y a los que vengan el mejor planeta Tierra posible. Entonces, desde la escuela trabajamos no solamente una huerta o los contenidos que tienen que ver con, no sé, contaminación sonora, humedales, sino que además presentamos proyectos en la legislatura, hacemos todo lo posible para que desde la escuela sea un motor para toda la sociedad. Muy bien, ahí estábamos escuchando al director, a Leo Busano, que nos explicaba todo esto de qué significa ser una escuela verde. Y en este audio abrimos la puerta del estudio y entraron algunos chicos y algunas chicas que se entusiasmaron con la radio, que es hermoso que esto pase, y que quisieron repetir un poco la experiencia y hablar al micrófono. Tenemos unos minutitos, 5 minutos, como para que ustedes nos puedan contar al aire ¿Qué significa esto de estar en séptimo grado? ¿Cómo viven esta etapa final? ¿Se termina, sí, la primaria, la escuela primaria? ¿Cómo lo están viviendo? Dale, ahí ya se acercó una compañera. Es una etapa rara porque vas a dejar a los compañeros que conoces hace mucho tiempo y empezás una nueva etapa con personas que no conoces. ¿Tu nombre? Milagros. Milagros, vos arrancaste la primaria En quinto grado. En quinto grado. ¿Y ya sabes a qué escuela secundaria vas a ir? Quiero ir a una secundaria que se llama Hort. Bien, sí, la conozco. ¿Y vas a ir con alguna compañera o compañero? No. No, pero te vas a seguir vinculando con el grupo. Sí. Sí. Bien, ¿alguien más que quiera contar esta etapa de estar en séptimo? ¿Cómo lo viven? ¿Hay fiesta? ¿Qué van a hacer? ¿Hay buzo de egresados? Cuéntenos un poco eso. Vamos a aprovechar el tiempo, la oportunidad. Lo elegimos todos juntos, hubo muchas malas decisiones porque algunos nos peleábamos, algunos decían no esto, no lo otro, y quedó un buzo de negro, blanco y celeste. Ajá. Y con los nombres de cada uno como quería y un emoji. Ah, ¿el emoji es diferente? Sí, el emoji es todos diferentes por persona o por cada uno. Y a ver, por ejemplo, ¿qué eligieron? A ver, acá lo estamos viendo. Ah, un fantasmita. Ahí, ¿qué? Una curita. Una curita. Bien, está buena, personalizada. ¿Y por qué hubo lío con el buzo? Siempre hay lío. ¿Qué pasa? ¿No se ponen de acuerdo? No nos decíamos los colores. No nos decíamos ni los colores, ni el diseño, y queríamos hacer distintas cosas. El diseño a veces lo teníamos como claro. Uh-huh. Algunos querían cierres, otros botones. Claro. Pero estábamos entre esos dos. Claro, porque lo que pasaba era que cada uno no estaba de acuerdo con el color y no se coincidía, pero como quedaba poco tiempo para ya elegir la campera, elegimos esta campera que era negra, blanca y cian. ¿Y fue por mayoría de votos? Sí, fue por mayoría de votos. Bien. No, acá, bueno, medio pole. No bueno. Fue tan por mayoría de votos. Ok. Algunas cosas no me quiero... lo eligieron los padres. Ayudaron ellos en el grupo, estaban discutiendo de si querían el egresados en la manga, atrás, si querían un número que los identifique y así. Fue toca toca, la suerte es loca. Claro, o sea, los padres nos preguntaban y ellos ponían lo que ellos querían, tipo, no fue que tuvimos tanta decisión. Fue más decisión de los padres que de nosotros, pero ahí iba. Ahora sí estamos satisfechos con las camperas. ¿Sí? ¿Finalmente sí? Sí, al final nos quedamos con esta campera que estamos más felices bueno. que otras. Acá me están haciendo un montoncito. No estoy de acuerdo. No tan satisfechos con la campera, porque hay algunos detallitos que no. Que no gustaron. Y bueno, a veces pasa, ¿no? Estas cosas. Hay que tomar más la palabra, más la decisión, ¿no? Para que esto, como aprendizaje. Capaz en quinto año, cuando tengan de vuelta el buzo, pueden... Falta un montón. Estoy hablando, ¿no? Para ustedes, 5 años es... Si es que llego. ¿Cómo si es que...? A ver, voy a explicar eso al aire. ¿Cómo si es que llego? ¿Qué te puede...? Tal vez me pasa algo. No, mujer, tranquila. Vas a llegar y vas a elegir el buzo que quieras, ¿sí? Bueno, va, el que buzo que se ponga de acuerdo al curso, porque hay un montón de opiniones, hay que consensuar. Imagínense 30 personas. Yo también tuve el lío con el buzo de egresado, ¿sí? Ahora que me acuerdo. Un verde manzana. Imagínense, 10 cuadras, ahí viene Maru. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el uniforme era encima verde y amarillo, un coliche, era una cosa. Pero bueno, lo usé orgullosa porque era la decisión de la mayoría. No, mentira, un poco me costó, me enojé. Pero lo usé igual. ¿Cómo se imaginan esto de la escuela secundaria? ¿Cómo es ese mundo? Muy diferente. La verdad es una etapa de vida más nueva, tipo recordar más amigos en un futuro. Muchas personas que no conocías antes y personas que más adelante te vas a acordar de ellas. ¿Y por acá cómo te imaginas vos la escuela secundaria? ¿Qué puede tener de bueno? A ver. Bueno, estar con el celular. Yo me imagino que la escuela es mucho más grande y que vas a tener que recorrer más piso cuando sea más grande, vas a tener que subir escalera y todo eso. Sí. Como más circulación. Claro, como que vas a ser, entre comillas, más libre, no sé. Más opciones, mejor dicho. Ajá. Muchas materias. No, me mató el uso del celular. No, es una cosa tremenda. No sé si vas a poder usar más el celu. Yo te diría que estás haciendo la idea de que tal vez no es tan así. Más estudio. Para que no te defraude. Te lo digo como buena profe. Me parece que depende del docente o la docente. ¿Eh? No es tan así. Bueno, igual yo voy a la normal 1 y voy con otros compañeros de la escuela 13. creo que en total somos 9 que van a la, la normal 1. Y en el primer día de curso vimos a un pibe que estaba con el celular ahí y estábamos en el curso de inglés y estaba así. Pero bueno. Estaba usando el celular. Usando el celular. ¿A vos te parece eso? Y no. Trampilla. Sí. Qué bueno. El uso del celular. Como por ejemplo Play. ¿Estaba jugando? Ah, bueno. No es que estaba con el diccionario de inglés buscando alguna palabra para hacer una tarea. Eso era otro apoyo. Nada que ver. Bien. ¿Alguien más que quiera contar algo de esto de séptimo grado? Justamente, ¿algún mensaje? Dale. Ese día que fuimos al curso nos encontramos con una compañera de jardín. No me digas. Sí. ¿Y hubo saludo, hubo reencuentro o cada uno miró para un costado? Un saludo y un para otro lado. Eso que no se quieren. Bueno, a veces pasa. Bueno, capaz después pueden retomar el vínculo, quién sabe. Bueno, ahora sí se nos terminó el tiempo. ¿Algo más que quieran decir? Feliz cumple a la mamá de Galván. Bien. ¡Feliz cumple a la mamá de Galván! ¡Feliz cumple! Nos vamos con el tema musical de Michael Jackson. Yours and mine. Did you ever stop to know?